Buenas tardes, compañeras. Qué bonito ver a tanta gente aquí por una hermosa causa. Para todas las personas que estáis pasando, que nos estáis viendo, estáis diciendo, esta gente, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Pues aquí estamos porque llevamos un mes en el que no para de haber agresiones y asesinatos racistas en las calles del Estado español. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, en la ciudad de Murcia, asesinaron a un hombre por ser marroquí, al grito de moro de mierda. En un bar, una persona de Murcia se enfadó con este hombre, fue a su casa, cogió una pistola y le pegó 3 tiros en la cabeza. Es una de las tantas agresiones racistas que estamos viviendo. Hace 4 días también, en Cartagena, una mujer fue apuñalada por ser ecuatoriana, al grito de irse de aquí porque nos está quitando el pan. También sabemos que cada 2x3 arden los campamentos de refugiados, de temporeros, donde hay un montón de trabajadores. En Huerva y en Almería también. Por todas esas cosas estamos hoy aquí. Y el hecho de que esas agresiones se estén produciendo no es algo casual. Es algo que viene porque desde hace 3 años, desde que el partido de ultraderecha, Vox, se popularizó, no para de haber un discurso de odio latente en la mayoría de la población que criminaliza a los inmigrantes, que criminaliza a las personas que vienen de otro lado. Y eso hace que el loco de turno coja y haga este tipo de barbaridades y mate a otras personas por su color de piel nada más. Por eso estamos hoy aquí, compañeras. Queremos gritarte claro que nativa o extranjera, la misma clase obrera. ¡Ningún ser humano es ilegal, carajo! La misma clase obrera, la misma clase obrera.